que llevo en mi pecho. Te hicieron sufrir, te hicieron llorar, eso lo comprendo. Pero por favor entiende mi amor que por ti me muero. Este gran amor es como un dolor que llevo en mi pecho.